Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán al Señor en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Hasta ahí, mi hermana. ¿A quién le correspondían todos los diezmos? Ahí le correspondían los diezmos a los levitas, porque los levitas no tenían tierra en todas las tierras o en todas las tribus de las casas de Israel. Acordémonos que son 12 tribus, ¿sí se acuerdan? Son 12 tribus de la casa de Israel, y los levitas estaban repartidos en toda la tierra de Israel. En toda la tierra de Israel estaban repartidos con una sola obligación: enseñar al pueblo, elaborar los sacrificios y todas estas cosas. Ellos a eso se dedicaban los 7 días de la semana: a enseñar al pueblo, a escudriñar de las escrituras y a elaborar los sacrificios. Mientras que a los demás se les fue dicho: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día de Shabbat te quiero aquí, para que guardes los mandamientos del Poderoso y aprendas de él. De esta manera estableció su reino. A unos los puso para que fuesen enseñadores y a otros los puso para que escucharan de la Escritura. Este mismo orden siguió por generaciones. Siguió por generaciones y el Poderoso condenó al pueblo por no ayudar a los levitas, como condenó a los levitas por aprovecharse del pueblo. Les pongo estos 2 ejemplos. Vayan a Malaquías capítulo 3, versículo 8 en adelante, 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hasta ahí. Pongámosle mucha atención. Aquí sucedió que se olvidaron. De los levitas. Se olvidaron de atenderlos. ¿Qué pasa si el pueblo daba su diezmo a los levitas? ¿Qué tenían que hacer los levitas? Por el lado de los levitas tenían que enseñar al pueblo, pero el pueblo tenía que ayudarlos con dinero. ¿Qué pasa si el pueblo deja de dar ese dinero? ¿Qué le corresponde al levita? Se los digo de otra manera. ¿Qué pasa si yo estoy trabajando de a gratis para una persona? ¿Tengo que hacer? ¿Qué hago si no me quiere pagar? Si no me quiere pagar, yo tengo que dejarlo e irme a trabajar a otro lado, a donde sí me paguen. Lo mismo tenían que hacer los levitas. Si los levitas no los ayudaban con el diezmo, tenían que irse a trabajar, pues ¿qué le iban a dar de comer a sus familias? Y al irse a trabajar, ¿iban a descuidar lo que es el alimento del Padre? Iban a descuidar a la nación, e iban a descuidar su trabajo que tenían para con el Señor. Por eso el Señor le reclama a la nación y le dice: toda la nación me ha robado. Toda la nación me ha robado. 8. ¿Robará el hombre a Elohim? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me ha robado. traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Probadme una vez que ustedes traigan los diezmos. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no abro las ventanas de los cielos, ¿quiénes son los cielos? Si yo aporto mi diezmo a aquel que me está enseñando, voy a ser bendecido de aquel que me está enseñando por medio de Elohim, al proporcionarme el conocimiento, su palabra, su sabiduría. Y pruébenme en esto, les dijo. Pruébenme en esto, yo les voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre vosotros conocimiento en gran abundancia. Voy a derramar bendiciones en gran abundancia hasta que sobreabunde. Lo que dijo mi hermano está aquí en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 11. Si vosotros sembramos en vosotros lo espiritual, es gran cosa, dice Saulo. Si segáremos vosotros lo material, le pone el ejemplo desde atrás. Dice el versículo 7, ¿quién fue soldado jamás a sus propias expensas? Por sus propias fuerzas, ¿quién fue soldado en la guerra? Que peleó sin alguien que lo ayude, sin una paga por esa pelea. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No también dice esto la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás vos que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los animales? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Si sacrificaban un montón, ¿cómo va a tener cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros lo está diciendo, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no he usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio del Mesías. Aquí la gente no quería apoyar a Saulo con el dinero porque pensaban que lo hacía por dinero. Pensaban que él enseñaba por dinero, por eso la gente no le quería apoyar. Saulo les reprende y les dice, no es justo lo que ustedes están haciendo. No es justo que reciba conocimiento y no se le esté ayudando a la otra persona. Porque Saulo a ellos mismos les dice, yo he recibido una paga, yo he recibido un salario de otras congregaciones para venir a enseñarles a ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 8. Segunda de Corintios 11, 8. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Saulo era un trabajador, el cual dice, he recibido salario de otras iglesias para venir a enseñarlos a vosotros, para venir a servirlos a vosotros. He recibido de otras congregaciones ese salario, esa paga, para venir a enseñarles a ustedes, por cuanto no me han querido ayudar. Eso que nos está mostrando aquí, mis hermanos, realmente era la obligación en el tiempo antiguo del pueblo de ayudar a los levitas, pero asimismo ocurrieron errores, de tal manera que tanto Israel se olvidó de los levitas como también los levitas en su tiempo, se volvieron avaros, se volvieron codiciosos, se volvieron totalmente contrarios. Ya lo hacían por dinero, ya lo hacían por ganancia, ya no lo hacían porque de veras quisieran obedecer el mandamiento. Ezequiel capítulo 34, versículo 1 en adelante. Vino mi palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: Así ha dicho el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Hasta ahí. ¿Qué hicieron todos estos pastores con las ovejas? Dice que a la engordada degollaban y comían. A la flaca y a la perniquebrada ni las pelaban. Todo esto es en cuanto a la riqueza. En cuanto a la riqueza que tenían, a la perniquebrada, a la que se le había quebrado un pie, que es a la imagen de una persona que en su momento está creyendo y después viene a dejar el grupo por alguna circunstancia, entonces este debía de ir por ella, ver qué era lo que le había sucedido, ver qué era lo que le había pasado, para traerla nuevamente a la enseñanza del maestro. Pero ellos se aprovechaban de ellas. Dice: ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿Qué significa apacentarse a sí mismos? Que iban de casa en casa y comían lo que les ponían delante, y andaban de fiesta en fiesta entre ellos, y simple y sencillamente se olvidaban de atender al pueblo. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Les pregunta. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura, y os vestís de la lana, y a la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste las débiles, ni curaste las enfermas. No vendasteis la perniquebrada. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma. No vendasteis la perniquebrada. No volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Andan errantes por falta de pastor, son presa de todas las fieras del campo. Esto le sucedió a las ovejas. Acordémonos que muchas de las veces viene a suceder lo mismo que viene a ser mencionado ahí en Mateo capítulo 23, verso 14. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones! Por esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de los escribas y fariseos hipócritas, que devoraban las casas de las viudas! Imagínense que yo fuera para cualquiera de ustedes de su casa, y que fuera a la casa de una de las hermanas que no tuviese marido. ¿Qué dice la hermana? Le voy a preparar un alimento de lo costoso quizás. Saca de lo mejor que tiene y pone del... Si yo acepto eso, cuando venga el maestro me va a decir que soy un hipócrita, porque a las viudas y a los huérfanos estaba escrito que se les tenía que ayudar del diezmo, no que se les quitara lo poco que tienen. Mas sin embargo, por eso les dice, por esto recibiréis mayor condenación. Ahí nos está mencionando, ay de vosotros, fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Les quitaban todo lo que tenían. Pobres mujeres sacaban de lo mejor y lo entregaban. Lo entregaban a estos hombres. Por eso, todavía por pretexto, para que dijeran, la viuda es un hombre muy santo. Por pretexto hace una oración bien larga. Hipócritas, por esto recibiréis mayor condenación. Ya ellos ya se habían vuelto avaros. Al igual que a la misma imagen de lo que estaba sucediendo allá con los pastores de Israel, ya se habían vuelto avaros. Ya lo hacían más por esa ganancia que por servir al pueblo, que por indicarle al pueblo la verdad. Cuando ocurre eso, entonces él lo reprende y dice, les voy a quitar a mis ovejas de sus manos. ¿Qué creen que como consecuencia de esto vino a ser el maestro? Cuando el maestro vino y le quitó todas sus ovejas a estos hombres a las cuales se las había encargado, a los escribas y fariseos, saduceos, a los que eran levitas, cuando vino el maestro, les quitó sus ovejas y se las dio a los discípulos. ¿Pero qué creen? Que a los discípulos les dijo, Mateo capítulo 19, versículo 27. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Hasta ahí. ¿Qué nos dice en el versículo 27? Entonces respondió Pedro, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué pues tendremos? Pedro, Juan, Felipe, Jacobo, y cada uno de los discípulos, para venir a ser discípulos del maestro, tuvieron que dejar todo lo que tenían. Todas sus riquezas, todo lo que, sus trabajos, todo lo que tenían, lo tenían que dejar. El maestro fue muy con ellos. Donde estuviere vuestra riqueza, ahí estará vuestro corazón. No os hagáis ya tesoros en la tierra, le dijo a sus discípulos. Mateo capítulo 6, verso 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Esto es únicamente para los discípulos, no es para la gente del pueblo. El pueblo puede hacerse tesoros en la tierra, no hay ningún problema. Seis días va a trabajar y el séptimo va a descansar. Esa es la obligación de la tierra, del pueblo. Mientras que de aquellos que quieran ser discípulos del maestro, ya no es como el tiempo antiguo que se les tenía que entregar todo el diezmo, sino de inicio le está diciendo el maestro, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, porque donde esté vuestra riqueza, ahí estará vuestro corazón. Así, mi hermano, así como vienen a ser riquezas aquellos que enseñas, también, mi hermano, si vienen a ser tu compromiso, no es tan sencillo, vienen a ser tu compromiso de tal manera que están a tu cuidado y vas a dar cuenta por cada uno de los que enseñes. Sangre te será reclamada el día de mañana porque estaban a tu cargo. No, mira, te voy a poner el ejemplo. Aquí en mismo Mateo capítulo 19, verso 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué está pidiendo este joven? ¿Qué quiere? Este quiere la vida eterna. Por eso, ¿qué bien haré para merecer la vida eterna? Si tú quieres nada más la vida eterna, da los mandamientos. Cuando el joven, después de eso, verso que sigue, donde te quedaste, verso que sigue. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Yeshua dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Yeshua le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Hasta ahí. Aquí hay dos cosas, mi hermano. La primera es, le dijo el joven rico, ¿qué debo de hacer para merecer la vida eterna? Si nada más quieres la vida eterna, guarda los mandamientos. Él le dice, ¿cuáles? Son este. Eso los he guardado desde mi juventud. Quiero más. ¿Qué más me falta? Si quieres más, si quieres ser perfecto, si quieres, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ven, y sígueme, sé mi discípulo, y entonces tendrás tesoros en los cielos. Este joven rechazó en cielos ser un enseñador, pero no rechazó el entrar en la vida eterna. Vosotros que me habéis seguido, que habéis dejado todo, en la regeneración de los tiempos, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y los reyes no son pobres. Ellos en el tiempo futuro van a ser reyes, por cuanto fueron sus discípulos y dejaron todo en esta vida para seguirle a Él. Los tesoros, mi hermana, los tesoros que desde ahorita tú estás haciendo cuando, si tú perteneces a que enseñan, cuando tú enseñas a la gente, vas recibiendo tesoros. Cada gente que tú vas enseñando y esta gente se va comportando, esos son tus tesoros, esos son la gente que está a tu cargo y que tú viste la manera para que esta gente se salvase. En aquel día, como dejaste muchas cosas por atender a esta gente, te serán entregados muchos tesoros, pero no es tan sencillo de nada más así, y conlleva una grande responsabilidad todo esto. Por eso en Santiago capítulo 3, verso 1 en adelante, te dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Claro, mi hermano, nada más que es necesario dejarlo todo, dejar todas las cosas, porque no podemos servir a dos señores, no podemos tener dos trabajos, o servimos a las riquezas o servimos al poderoso, porque de otra manera a uno de los dos vamos a defraudar. Sí, realmente esto pasa mucho en multitud de congregaciones. Ahora sí que el maestro fue muy específico. Fue muy específico para reunir a sus discípulos. Miren, vamos a Lucas. Capítulo 14, verso 25 en adelante. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Te dice aquí en el verso 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y a su mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no podemos aborrecer a nuestra propia vida, ni a nuestra madre, ni a nuestros hermanos. Nos está diciendo dejarlos. Nos está diciendo que vengan a pasar a un segundo término. Que si a nosotros, por ejemplo, por ejemplo, ahorita aquí la congregación acabamos de terminar la enseñanza, yo pudiera estar platicando quizás con mi hermana, quizás aquí con alguno de los hermanos, quizás por ahí afuera, haciendo cualquier otra cosa, pero ya no estoy sujeto a ellos. Simple y sencillamente, mi obligación es atender primeramente las necesidades de la gente con la que me comprometo, antes que mi propia vida, antes que mi propia familia. Así de igual manera, nos está diciendo, si alguno viene en pos de mí y no es digno de mí, si no aborrece a su padre, a su madre, si no los pone en segundo término, a su mujer e hijos y hermanos y hermanas, también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Donde esté vuestro tesoro, ahí voy a estar vuestro corazón. Te pongo otro ejemplo de lo mismo. Mateo capítulo 19, ahí donde estábamos. Versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Cualquiera que haya dejado, aquí ya te dice, dijo que lo aborrezcas, aquí ya te dice cualquiera que los haya dejado, los dejas para venir a servir delante del Padre, aún el discípulo. Deja a su familia, pero no te está diciendo meramente que la abandones totalmente, que no sepas nada de ella, sino te está diciendo que la pongas en segundo término y que al final de cuentas, la congregación debe de preocuparse por ella, por tu familia, porque para esto era el diezmo. Los mismos discípulos, nosotros vemos que aparentemente no recibían diezmo, pero sí lo recibían, tanto que tenías el cual tenía la bolsa del diezmo que les daban a ellos. Capítulo 13, versículo 29. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Yeshua le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Hasta ahí. ¿Se dan cuenta que Judas traía la bolsa que les daban a ellos? Diezmo de cuando el maestro enseñaba y los discípulos enseñaban, les daban diezmo, terrenos, todo cuanto podía la gente les daba, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía bolsa,

y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que diera un vaso de agua a uno de estos, por cuanto es un discípulo, no perderá su recompensa. Porque me viste desnudo y me cubriste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Hambriento y me diste de comer. Sediento y me diste de... Por cuanto esto hiciste, venid benditos de mi Padre a heredad del reino. ¿Por qué estaba desnudo? ¿Por qué estaba en la cárcel? ¿Por qué estaba enfermo? Porque el enseñador, cuando va a enseñar, de la congregación, no es bien recibido en todos lados, pues no van a estar con él. El mismo maestro, no estuvieron de acuerdo con él. Ahí nos está mencionando que realmente iban a sufrir, que realmente iban a sufrir los enseñadores por todas estas cosas. Juan capítulo 16, verso 1 en adelante. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Ahí nos está mencionando, mi hermana. Ahí nos está mencionando con respecto a esto. Dice que les habló esas cosas para que no tuviesen tropiezo. Os expulsarán de la y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que hace servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Qué le hicieron a Esteban? ¿No lo asesinaron? ¿Qué le hicieron a Saulo? ¿No lo asesinaron? ¿Qué le hicieron a Pedro? ¿No lo asesinaron? A cada uno de ellos los asesinaron. Y pensaban dentro de sí que hacían servicio a Dios. Precisamente por estas causas. Saulo iba. Después les voy a mostrar otra cosa muy interesante, donde nos muestra el por qué es que los iban a echar de las sinagogas. Es curioso, ¿no? Hoy en día, ¿a quién lo echan de su sinagoga? A nadie. Les voy a mostrar por qué de las sinagogas, a qué se está refiriendo. Mientras tanto, dice que a estos los iban a echar de las sinagogas, los iban a encarcelar. Así como a Saulo, muchas veces lo metieron a la cárcel. Y las personas que lo fueron a ver, y las personas que anduvieron al cuidado de él, son esas ovejas que pone del lado derecho. Cuando vieron a Saulo desnudo, le cubrieron. Por cuanto vieron a Pedro hambriento, le dieron de comer. En la cárcel y los fueron a visitar. Asimismo, los enseñadores de hoy en día deben, o es muy posible que sufran cosas semejantes, pero los enseñadores, a ellos se está refiriendo como pequeños. Los enseñadores es común que sufran esto. Después les voy a mencionar y les voy a mostrar por qué. Mientras tanto, nos está diciendo cualquiera que haga esto a uno de estos enseñadores no perderá su recompensa. Pues en realidad, como ya les había mencionado, el diezmo no es para una construcción. El diezmo es únicamente para la palabra del Padre, para que se dediquen los enseñadores y pueda haber palabra del Señor entre nosotros. Hoy en día, de congregaciones porque la gente ya no se siente a escudriñar. La gente agarra el libro, lo abre y te quiere explicar como si fuera tan sencillo. Te quiere explicar lo que quiere entender el del libro, haciendo ideas en su propia cabeza, piensa, y no en realidad lo que realmente te quiere mencionar ese libro. Como por ejemplo, te dice, cualquiera que hace una de estas cosas a uno de estos pequeñitos, no perderá su recompensa, y te mandan a que te vayas a las cárceles, a que te vayas a los que están mendigando, a los enfermos, a que vayas y regales tus cosas, o que vayas y les ayudes a ellos. Cuando la Escritura no te está diciendo eso, la Escritura te está diciendo directamente que vayas y apoyes a los que en la cárcel, a los que están hambrientos, a los que están sedientos, dentro de los que son enseñadores. Insisto, después les menciono por qué. Si tú quieres, o está de ti, dar algún alguno que ande mendigando en la calle, dar alguna cosa, está de más. Pero es distinto. Entonces, hasta hoy en día está estipulado esto del diezmo como un mandamiento de parte del Padre. Abraham dio diezmo. Así también está estipulado el diezmo hasta hoy en día. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos? Génesis capítulo 14, versículo 19 y 20. Y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todos. Ahí dice, pero dio a Abraham el diezmo de todo, a este Melquisedec, al rey de justicia, a él entregó a Abraham los diezmos. De todas las cosas de las que tenía Abraham. Jacob también dio diezmo. Génesis capítulo 28, verso 22. 21 y 22. Y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahí le está mencionando que Jacob entregó todo el diezmo de todo y era el poderoso. De esta manera es que está estipulado hasta hoy en día, mis hermanos, que el diezmo se tiene que seguir dando. En su momento me preguntaba Varinia, ¿y qué hago con el diezmo? ¿A quién se lo doy? Le mencionaba yo que lo tenía que guardar en su nación, hasta que haya un enseñador entre ellos. Y una vez este enseñador ya establecido ahí, entonces se llevará el reglamento según las Escrituras, lo están poniendo. Pero mientras tanto, que se guarde el diezmo en su nación. De ese diezmo se tiene que repartir para el enseñador cierta parte, en la mantención de su necesidad en cuanto a su familia. Esa otra parte se reparte entre lo que son huérfanos y viudas. No es necesario que se reparta así todo lo que hay, solamente que se cubran las necesidades del huérfano, de la viuda, del enseñador y que se guarde lo demás. Deuteronomio capítulo 14. Versículo 22 en adelante. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados,

sus súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Manda también, pero la que se entrega a los placeres, la que anda de chismosa, la que anda metiéndose en pleitos, la que simple y sencillamente dice, yo soy viuda, no puedo hacer nada, ayúdenme porque no puedo. Y la vemos bien descansada, la vemos que está en su casa sin hacer nada, la vemos que está de ociosa. Entonces a esta le está diciendo que está muerta. Manda también a estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, si está teniendo hijos, si no le y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si esté teniendo a su padre o madre falto de ayuda y no lo ayuda ni aun a los de su casa, este viene a ser peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda menor, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buena obra, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha participado de toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas de sus deseos, se rebelan contra Mashiach, quieren casarse, incurriendo así en condenación. Ya dijeron, yo soy viuda, ayúdenme porque no puedo. Y luego se quieren casar. Si ya ellas ya habían determinado ser viudas, entonces incurren en transgresión en cuanto quieren volverse a casar. No son fijas en su decisión, por eso no aceptes. Si son jóvenes, que se pongan a trabajar, pues aún pueden. Por haber quebrantado su primera fe. Y también aprendan a ser ociosas, dice, y andando en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas y hablando de lo que no debieran. No hacen otra cosa más que perder el tiempo en esos chismes, en esas cosas que no deben. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen mejor. Quiero pues que las viudas jóvenes mejor se casen y críen hijos. Gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Si pueden volverse a casar y vaya, están en el momento de tal manera que algunos se interesen en ellas, pues ¿para qué perder la oportunidad? No den lugar al diablo a que se sientan motivadas a hacer algo que no está bien. No den a ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Ya algunas lo han hecho, no por nada, sino porque ya ha pasado. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad lo son. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar la enseñanza, en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Los ancianos que sean tenidos en doble honor, que sean bien pagados, con esa finalidad de que estén bien. Porque en la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. imagínate un cuarto grandote, grandote como una bodega, donde había una reja en la parte de abajo. Echaban ahí todo el trigo, en toda la parte de abajo del cuarto, y entraba el buey a ese cuarto a pisar. Y se la pasaba pisando y pisando y pisando, paseándose por todo el cuarto. Como había una reja en la parte de abajo como una coladera, cuando el buey va caminando, va pisando, se va cayendo la semillita en la parte de abajo y queda la tecata, queda el sobrante, la vaina, la tecata de la semilla, queda en la parte de arriba. El buey, mientras hace eso, puede irse comiendo, pues ahora sí que de donde está, puede irse comiendo lo que... No pondrás bozal, el bozal es una... Es algo con que le ponían para taparles la boca. Le dice, no pondrás bozal al buey que trilla, pues es digno de su salario, es digno de comer. Dice el Mesías, llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo se le pone a los bueyes para arar la tierra. El Mesías era la figura de un buey que iba abriendo la tierra. Pues ya están, mi hermana. Ya se ha entendido que para qué se debe utilizar el diezmo. El Poderoso nos ha mostrado, mi hermana, que nosotros hagamos solo lo necesario y recibamos solo de la gente lo necesario. Y yo hasta ahorita, usted sabe que yo trabajo nada más un día, que es el día domingo. Y ya posteriormente, la semana estoy para atenderles. Y mientras yo trabajo, está mi hermano Alfonso atendiéndoles en todo momento. Con esto que le estoy dando, la finalidad es que haya enseñadores en sus localidades, y a eso va mi hermano Alfonso, para allá, para que poco a poco haya enseñadores en cada localidad. ¿Por qué no le recibo yo este dinero? Lo necesito. En su momento, alguien lo va a necesitar en la nación en la que se encuentra. En su momento se le dará la utilidad. A mí me interesa más que ustedes guarden los mandamientos y que obedezcan al Padre, que guarden el diezmo en su nación, que guarden el diezmo en su nación hasta que llegue el momento. Miren, si ustedes gustan dar una parte de ese dinero a beneficencias, adelante, pero en este caso... El diezmo, pueden guardarlo en su nación para el momento en el que llegue el tiempo en el que se les pueda enviar a un enseñador. Imagínense que se pudiera ir para allá, que mi hermano Alfonso pudiera ir para allá y que alguno de ustedes quisiera dedicarse. Ese dinero sería de muchísima utilidad para que el que se quiera dedicar... Mientras esté allí mi hermano Alfonso, pues estas tengan alimento, tengan vestido, están sustentadas sus familias, y esta persona puede estar ahí estudiando todos los días. ¡Qué maravilloso sería así! Que realmente se pudiera hacer. Entonces, por eso es que se dice que lo junten en su nación. No es mi intención querer despreciar sus apoyos. No es mi intención. La obligación de mi maestro es que realmente la gente guarde sus mandamientos. Que en su momento realmente haya esta intención, que una persona de entre ustedes salga para que les instruya y se utilizará ese dinero en lo que debe de ser. Bueno, que el Poderoso les bendiga y les guarde. Les mire con agrado y les lleve con bien. Él haga resplandecer su rostro en cada uno de ustedes y les tenga de ustedes misericordia. Él los lleve con bien en su camino y tengan muchas bendiciones en la semana. Un fuerte abrazo a cada uno.